En esta oportunidad estamos convocando a los jóvenes de la PRIDA, jóvenes entre 18 y 24 años, que tengan intenciones de realizar un curso de introducción al trabajo. Lo vamos a estar dictando desde la oficina de producción a partir del mes de agosto. La inscripción va a estar abierta hasta el 15 de julio aproximadamente. De las 7 a las 14 horas en la oficina de producción se pueden acercar ahí en la avenida San Martín 1753, los que estén interesados en realizar este curso. El curso le da la posibilidad a este grupo de hectáreos de jóvenes entre 18 y 24 años de adquirir una capacitación que nosotros la utilizamos mucho para transmitir algunos conocimientos que le van a ser importante al momento de ir a su primera entrevista laboral o al momento de poder conseguir su primer empleo. Lo trabajamos con un programa del Ministerio de Trabajo de Nación que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y esto, el curso les da la oportunidad de poder realizar algunos entrenamientos laborales, que es como una pasantía en algún comercio de la PRIDA, que son pasantías rentadas, así que sería la posibilidad de hacer el curso y después de hacer algún entrenamiento laboral. Lo del entrenamiento laboral no lo podemos realizar con todos los jóvenes porque muchas veces la demanda es menor a la oferta, pero está la posibilidad de le damos prioridad, digamos, al joven que tenga la voluntad de hacer el curso, le damos la oportunidad de que pueda hacer un entrenamiento laboral. Pueden tener el secundario completo o no, o lo pueden estar haciendo. La idea es en el curso ver algunas cuestiones que tienen que ver con derechos y obligaciones laborales, y nosotros en esos tres meses que estamos trabajando dos o tres veces por semana con los jóvenes, tres o cuatro horas, nos permite ir viendo como una fotografía de joven. Hacemos una parte de orientación vocacional también, y después nos permite decir, bueno, si alguna persona tiene intenciones de seguir estudiando, le ponemos la oferta académica que tenemos a nivel local. Si la persona quiere estudiar un oficio, lo acercamos al Instituto de Formación Profesional, o incluso hay personas que ya tienen experiencia y quieren hacer el curso, lo pueden hacer igual. Después, alguno dice, a mí me gusta más la parte administrativa, tratamos de conseguirle algún entrenamiento laboral en algún comercio, o en alguna empresa, que puedan desarrollar su habilidad y que puedan adquirir la experiencia de su primer empleo. Muchas veces la demanda que tenemos de parte de los empleadores es que los jóvenes no tienen experiencia, porque no, tampoco tienen oportunidades. Entonces, bueno, con este curso nosotros lo formamos, no tienen una formación muy, muy grande tampoco, porque son tres meses, pero le damos un pantallazo general de algunas cuestiones básicas para poder desenvolverse en su primer empleo. Lo puede hacer cualquier joven que tenga entre 18 y 24 años. Esté yendo a secundario, no esté yendo, esté trabajando, no esté trabajando, es indistinto. Y la selección final la termina siendo el comerciante.